Las 11 y 32, el momento clave para empezar a hacer la comidita. Así que vayan apurando el trámite porque se hacen las 12 enseguida. Estamos escuchando a Niyamas. Debemos ser la radio que más pone a Niyamas. Que le vamos a tener que pagar ahí un... Es más, yo los escuché por primera vez acá en la radio. Bien, no solamente en la radio, sino también en el audiovisual, porque sonó mucho tiempo con Cepicó. Sí. Así que... Y van a tocar... el sábado 6 de julio en Yaque al Rey. Y vamos a hablar un ratito con Milo Ottaviano, que está en línea. ¿Está por ahí Milo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos. Acá Mauro y Armando, te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y bien, vos? Bien. ¿Estás levantado de hace poquito, de hace mucho? No tanto, pero... tampoco es que recién me levanto, pero... Tampoco que hace 4 horas que estás levantado. Tampoco que yo voy a decir que me levanté a las 6, 7 de la mañana, pero bueno. Muy bien, perfecto, hay que ser concreto. Bueno, contanos, Milo, actúan este sábado, ¿no? Sí, este sábado 6. Sí, así es. Ahí a las 12 de la noche. Ahí está el horario de la cita esa hora, sí, exactamente. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a tocar? ¿Van a presentar algún tema nuevo? Estamos ahí como a la expectativa. Ah, sí, claro. Tenemos algunas canciones nuevas que las estamos... Porque este año vamos a sacar un álbum pequeño, o sea, de 4 canciones, que le decimos un EP, ¿no? Uh-huh. En lugar de un LP, es un EP. Un EP, sí, de 4 temas, que, bueno, son nuestras. Hay una canción que es con música y letra, que tuvimos el placer de que la grabara Guille Gabaza. La tocamos Guillermina Gabaza. Sí. Creo que la conocen, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, así que nada, nos dimos el gustazo ahí de que ella grabara la canción y ya la hemos tocado un par de veces en vivo antes de que saliera, porque todavía no salieron. Y bueno, estamos ahí ultimando los detalles, ¿viste? De mezclar y toda esa cosa. Todavía no salieron las canciones. Y después tenemos 3 temas más instrumentales ahí en el EP, que sí, obvio que la vamos a tocar ahora. Uh-huh. No han salido y son músicas con más aires pampeanos. De hecho, se va a llamar, le voy adelantando un poco, se va a llamar Pampa el EP. Mira vos, muy bien. Sí, bueno. Quizás de ya hacer 4 años que por ahí que estoy viviendo en Santa Rosa y acá en La Pampa, ya uno se va ahí como palpeando así con el lugar y la pampeanidad, sí. Como le decimos nosotros acá. Sí, exactamente. Bueno, en la foto se ve a 7 personas. ¿Son todas las personas que van a tocar este sábado o son es una banda más reducida? No, de hecho, sí, somos los 7. Bien. Y de hecho hay más invitados, o sea que va a ser un poco más grande la banda, porque invitamos a Dani Cabot, Luli Ose, que van a estar haciendo junto con Maro en algunos temas, se van a sumar como una cuerda de candombe, porque mucha de la música que hacemos, para mí en el fondo tiene mucho así que ver con el candombe, o bueno, con la música por ahí africana, así que se suman en las cuerdas, a invitadas, así percusionistas. Uh-huh. Después va a estar también Rocío Gonzaga, que toca en Los Planetas, iba a estar cantando el tema que grabó Guille, porque la Guille no va a estar. Bien. Así que sí, va a haber invitados. Y bueno, y va a estar un DJ que viene de Victórica, que es el Pami, Pamilo, que él es dibujante, por ahí hay gente que lo conoce más por ese palo. Y bueno, y pasa música, es DJ, así que tenemos el gustazo también de que venga el Pami. Qué lindo, bueno, buenísimo. Milo, ¿y cómo está la situación, digamos, para las bandas pampeanas o en el caso específico para ustedes en cuanto a contrataciones, a lugares para ir a mostrar lo que hacen y actuar y, por supuesto, a generar algún ingreso que se supone que es necesario para poder sustentarse, ¿no?, con lo que están haciendo? ¿Cómo está? ¿Está complicado? ¿Está más o menos como siempre? Sí, o sea, siempre viste por ahí la autogestión es bastante trabajosa y ahora, digamos, como que también hay como mucha incertidumbre. Y claro, y eso se traslada a nuestras producciones del vivo, eso ni hablar, ¿viste? Como debe ser, para cualquier, no sé, despensa o negocio, qué sé yo, no sé. Y las contrataciones del... Bueno, pues a principio de año estuvimos nosotros tocando en el anfiteatro, que fue que armaron un festival, ¿no? Ahí, esa creo que fue en febrero, por ahí, así que por ahí desde esa fecha que no... Que después hemos tocado, últimamente estuvimos más abocados a grabar, y después tocamos otra vez más en La Maroma, pero bueno, eso también, viste, lo tenés que autogestionar vos, o sea, claro, te dan el lugar y todo, pero sí, es todo un tema, ¿no? Vender entradas y, bueno, y armar la movida, viste, que tenés... Eso es todo un tema, porque tenés que armarte de un sonido, de luces, todo lo que lleva a armar un espectáculo, y por ahí nosotros somos músicos y estamos acostumbrados a tocar, pero no necesariamente a armar un evento, digamos, ¿viste? Claro. Miro, ¿y viven de la música o tienen que hacer otras actividades para sustentarse? Y bueno, dentro de lo que es la música, sí, viste, hay muchos, o sea, con muchos trabajos, ¿no? Ya sea o enseñar, que no necesariamente es hacer música o sí, pero bueno, viste que por ahí el enseñar o estar en trabajando, por ejemplo, yo soy profe de percusión ahora en la Orquesta Latinoamericana. Uh-huh. y bueno, eso, o sea, siempre en lo que a mí respecta siempre estoy haciendo trabajos alrededor por ahí de la música, pero bueno, no necesariamente es estar tocando, ¿no? Claro. A eso voy, o eso, sí, eso. Y bueno, por ahí mucho del... Sí, pero igual sí, tenemos otros trabajos. No, y ni hablar que no solamente tocamos en Niyama, sino que tocamos en muchos proyectos, somos más o menos todos los mismos que vamos rondando en diferentes proyectos. Claro. Y a veces hay... Bueno, en estos festivales por ahí que ustedes decían, por ahí que nos contratan y eso, por ahí nos contratan más o menos a un par de bandas y una misma persona por ahí toca en tres bandas en el mismo día, ¿viste? Claro, sí, cosas. Totalmente, se van prestando los músicos. Y sí, bueno, no somos muchos capaz o qué sé yo, no sé. Esas canciones que son nuevas, ¿están grabadas, Milo? ¿Ya las tienen grabadas? Sí, las tenemos grabadas y como les decía, estamos ahí ultimando ahí detalles y con ganas de que ya salgan, viste, te da manija, pero a la vez hay que terminar de, qué sé yo, viste, hay que hacer una tapa. El arte. Ahí estamos viendo, claro. El arte de tapa. Bien. Que ahí estamos viendo cómo hacer el arte de tapa o quién lo va a hacer o bueno. Pero las músicas sí, ya fuimos al estudio, grabamos. Esta vez estuvo buenísimo, grabamos acá en el estudio de Tierra Adentro de Fede Camiletti. Bien. Y sí, justo te iba a preguntar eso porque son siete, sí, para grabar. Claro. Y si es que graban con toda la banda completa, necesitas un lugar más o menos espacioso. Claro, sí, tal cual. Sí, fue como que ahí tuvimos, me acuerdo que hasta corrió un sillón que tenía ahí. Claro, no sé, y un piano que tiene adentro también. Bueno, el piano, yo llegué y le digo, che, ¿hay forma de sacar el piano? Me dice, sí, me dicen joda, viste, sí. No, boludo, ¿cómo voy a sacar el piano? Si lo cortamos, claro, al medio, lo sacamos por la ventana que tiene al costado. Sí, sí, se me cagaba de risa. Bueno, no, imposible sacar el piano, así que como que unos estaban como ahí en... del otro lado de la pecera y otros estaban ahí al lado de la consola, que claro, sé yo, pero bueno, nos acomodamos y grabamos todos en simultáneo, porque digamos como que ahora la banda está un poco más decantada, digamos como que está consolidado como grupo, y en otros momentos, bueno, por ahí algunos integrantes, algunos cambiaron, otros pasaron, pero en un momento fue como grabar de a un instrumento, ¿no? Ponemos, claro, un metrónomo que marca el tiempo, bueno, primero se graba la batería, después el bajo, o a veces grabamos batería y bajo en simultáneo, después grabás la guitarra, como todo por separado, sí, y ahora sí, estuvo bueno, como que fue más volver a una banda así sonando más en vivo. Claro, pero adentro de un estudio, está bien. Claro, sí, tal cual, adentro de un estudio y tocando así todos en simultáneo, y eso le da cierta frescura, que a mí la música que yo más escucho muchas veces está así, está un poco, tiene un aire un poco... espontáneo. Sí, así con esa frescura, ¿no?, que tiene por ahí el estar tocando y no estar, viste, tan... Porque una vez que grabamos, a veces como que corremos las notas, ¿viste? O sea, no te digo que no corrimos ninguna nota, pero... Claro. Como tampoco ser tan... De estar tanto en la edición y de que los golpes tienen que ser perfectos y qué sé yo, sino como, bueno, como también es, la música tiene, me gusta que esté viva. Sí, ¿no? Y también está bueno que lo que se graba y después se toca en algo, en un lugar en vivo, suene más o menos parecido, porque muchas veces se preocupan tanto para que quede perfecto en un estudio... que después no se puede hacer en el vivo. Y por claro, ahí esas cuestiones, no sé los músicos cómo la viven, no soy músico, pero sí he escuchado mucha música que una cosa es escuchar a un artista en un estudio y otra cosa muy distinta y quizá hasta complicado entenderle lo que hace en vivo. Por eso quizá esas búsquedas están buenas que ustedes mismos las hagan. Claro, sí. Yo no, o sea, para mí igual, o sea, podés hacer un álbum en estudio y después en vivo tocarlos distintos, o sea, yo no, entiendo lo que decís y obvio que está bueno, sí, que tenga cierta coherencia, pero a la vez el estudio es como otra película, entonces también es un lugar de experimentación y te abre por ahí otras posibilidades que el vivo por ahí no y al revés. Entonces como que igual yo soy bastante relajado en ese sentido, como... De última, bueno, si no está eso que está en el audio grabado y en el vivo está, todo bien. ¿Qué claro, sé yo? Bueno, totalmente. Me pasa mucho con... Porque sé yo de chiquito y ahora también escuchábamos mucho Manu Chao. Ajá. Y viste las canciones que están grabadas en los discos de Manu Chao y después yo veía el vivo, que yo tenía el DVD que me partió la cabeza en ese momento con Radio Bemba. Sí. Y los temas eran otros, pero... Claro. Son otras interpretaciones, pero es el tema sigue siendo el tema, es la letra, la melodía, pero es otro tema, y digo, bueno, está todo bien, qué sé yo. Y después lo ves tocando en bares con la guitarra sola, los mismos temas, y está todo bien también. Claro, totalmente. Pero Manu Chao, viste cómo se va acomodando también. Uno imagina que, bueno, algo parecido hacía en su momento Larralde, que se metía con la guitarra en un estudio, le pedía al que grababa, largá a grabar, y lo que saliera, se levantaba y se iba. O sea, y quedaba eso, quedaba lo que salía. Y ese, él lo contó una vez, digo, que también tiene que ver con su reniegue personal de la vida, pero también lo contó así como diciendo, yo lo practico un par de veces, voy, lo grabo y que quede así. Y para mí eso es lo que quedó. Entonces también, qué sé yo, es la búsqueda de todos los músicos. Sí, y bueno, y en este caso, con los temas que grabamos... Este EP, en Mis Llamas, nos largamos un poco más nosotros a eso, un poco a improvisar un poco más, ¿viste? Bien. Como que en el disco anterior por ahí teníamos los solos más ensayados o ya sabíamos, ¿viste? Yo ya sabía el solo de batería que iba a hacer, ya sabía las notas que iba a tocar. Y en este no, ¿viste? Como que improvisamos bastante, digamos. Y eso está bueno, pues fue un poco eso. Como, bueno, esta toma está buena, después si hago otra toma va a ser distinta. Puede estar buena o no, pero sí, está bueno, eso un poco tiene un poco el arte así de improvisar y eso. Buenísimo. Bueno, Milo, gracias por tu tiempo. Por supuesto que de acá hasta el sábado vamos a ir repitiendo la movida. Sábado 6 de julio en Yaqui al Rey, 0 horas, o sea, 12 de la noche, va a tocar Mis Llamas con el nuevo disco que se va a llamar Pampa. Por lo menos así lo adelantaste. Y ya va a quedar así. Sí. Sí, creemos que se va a llamar así porque, bueno, hay un tema que se llama así, que es el que canta la Guille y está bueno. Creo que es una de las cosas que más me identifica ahora y está buenísimo. Y así que sí, lo esperamos ahí. Vamos a estar tocando, obvio, las canciones que venimos tocando y vamos a alargarnos por ahí a hacer algunos que otros covers, algún tema de Maceo Parker, algunos clásicos así. Bueno. De funk y eso ahí, lindo para bailar y eso, por supuesto. Por supuesto, más vale. Ahí vamos a estar, Milo. Gracias por tu tiempo con Kermés. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Milo Ottaviano, parte de Mis Llamas, actúan este fin de semana en Jaque al Rey y nosotros tenemos entradas 15-33-78-66. Si las querés, levantá la mano, dejá un audio ahí, nosotros lo pasamos y ya tenés la entrada, no vamos a hacer sorteos.